aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos en esta mañana de domingo a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¡Qué barbaridad! No nos escuchamos, Jorge. Buenos días. Bueno, vamos a dejarles una musiquita entre lo que hacemos o logramos la comunicación con Jorge Saldaña. Vamos a intentar nuevamente una musiquita, Robert, por favor. Soy el rústico cantor de las montañas, que al acorde de mi destemplada lira voy cantando de los héroes las hazañas y del déspota tirano la ignominia. Soy del sublime. Bueno, ahora sí vamos a ver si ya tenemos el contacto con Jorge. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Buenos días, y quiero pedir a nuestro querido público que tenga la amabilidad de perdonarnos por un no sabemos exactamente por qué, no hemos entrado al aire sino hasta las 10:09. Pero recorremos la programación, no hay ningún problema. Ya estamos. Sí. Está bien. Saludos afectuosos a nuestro querido público y adelante, mi querida Betty. Pues bueno, Jorge, hoy, no quiero hablar de toda la cuestión política, pero hoy es la famosa o lamentada consulta en relación a si quiere el pueblo del Estado de México una alianza o no entre el PAN y el PRD. ¿Tú qué crees que quiera el respetable público? Porque ellos los tratan así, no lo tratan como seres pensantes. Sí, como la gente. Mira, estaba yo haciendo ciertas consideraciones sobre lo que está sucediendo en el mundo actual de la política. Evidentemente que sin hablar directamente del proceso mare magnum, pinga o caos electoral, porque vamos a estar un poco fuera de eso, que podemos, lo prohíbe, explicar un poco los políticos en la actualidad llaman constante. Es decir, ¿cuál es la constante de lo que está pasando? Vamos a buscar una palabra más idiota que eso. Y decir, ¿cuál es la característica de lo que está pensando? La característica de lo que está pensando tiene que ver, no sé definirlo exactamente, pero le invito a usted a que me ayude a buscar algo que tenga que ver y se relacione con el espectáculo televisivo. Mira, esta semana que está terminando, lo fundamental fue un programa de televisión en el cual todo el mundo pensante y de valor en México estuvo representado al sonoro rugir del cencerro de la campana, del timbre que llama una institución mercantil de televisión, y que se le ocurre hacer algo que no tiene una explicación lógica. Una convocatoria para la libertad de expresión. ¿Por qué no tiene una connotación lógica, puesto que significación lógica, puesto que quien norma hasta dónde, cómo, por qué y las características de la libertad de expresión en México son ellos? Ellos son los únicos que existen en el esquema, en el panorama, en el espectro de la comunicación. Lo que no sale en televisión puede considerar, ahorita por ejemplo hay un desmadre en Tepic, Nayarit, pero los medios no lo dicen, y ahí está Federico Arreola y muchas gente diciendo, oye, no dicen lo que sale en Nayarit porque se bloquea, porque la libertad de expresión en México está supeditada a la conveniencia mercantil de los propietarios televisivos de los medios. Y obviamente, cuando esos medios se unen con el poder, como parecería ser el caso de está comentando el señor Arriola, pues evidentemente que la libertad de expresión no deja de ser más que un guión escenográfico para un programa de televisión, y llamamos a todo el mundo, inclusive a las instituciones que por antonomasia deberían ser contrarias a eso. Véase la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Sí. Las instituciones salvadoras de este país, pero que se están prestando, no ellas, sus jefes, pero no, a... No hay que decir salvadoras de una manera irónica. No, no lo estoy diciendo así. Sí, no, pues, yo sé que no lo dices irónicamente, pero digo que no se vaya a pensar que es específica una cuchufleta. No. Las instituciones que pueden salvar a México... Son precisamente... ...el caos en el cual se encuentra, tienen que ser las instituciones por antonomasia, claro, debo decirlo, que se dedican a la cultura, porque lo único que puede sacar a México aquí son muy pocas cosas. Primero la producción, porque primum mangiare de inde filosofare, primero que haya de comer, y luego que haya que pensar. Inmediatamente después, colateralmente a la comida, tiene que venir el pensamiento y la educación, por ende. Ajá. Y si esto no existe, el país continuará haciendo programas de televisión como sustituto del progreso. Es decir, a falta de progreso, televisión, punto. Y eso casi hay que apuntarlo, ¿eh? A falta de que progresemos, vamos a hacer programas. Esa es la realidad. Sí. Y esta semana se ha caracterizado por eso. Después viene el triunfo de México, que yo decía de broma, ¿no? Pero en el fondo tiene mucho que ver. Ojalá y perdamos, porque lo que menos puede beneficiar a México es un triunfo. Porque el triunfo es utilizado por la Grey, por la jauría locutoril, como sustituto de progreso. Es decir, si metemos goles, un locutor convierte al chicharrito, como el salvador, evidentemente, de la patria, como el estandarte del progreso nacional. Es la tendencia. Y esta semana México ganó, y qué bueno que jugaron bien y que todo, pero también eso forma parte de la cultura, no es la parte primordial ni la esencia de un país. Aunque los locutores lo quieran presentar como el alma y el motivo fundamental de lo patriótico, de la patria, de la historia y del progreso nacional. Eso por otra parte. Entonces, después, ayer por ejemplo sucedió una cosa, y esta mañana que yo estuve llenando ahí el Twitter de improperios, porque me dio muchísimo coraje, no el hecho de que no conozco al señor Erubiel. Erubiel, para principio de cuentas, me corrigió un muchacho, me mandó por un tubo, porque dice que se escribe Erubiel con B chica. Yo conocía la palabra Erubiel con B grande, y existe Erubiel con B grande, pero no conociendo a la persona ni sabiendo sus antecedentes, de buenas a primeras, es que es imposible televisión y democracia. Tanto es así, debo creer, según el entusiasmo de los locutores, y particularmente de un locutor Aviña de esta mañana, Aviña o Ávila, Aviña, no me acuerdo, no sé, Mario Aviña, creo, allí hay una señorita Aviña, debe ser Aviña o Ávila. Cuando digo, es decir, lo narraba como si hubiese salido el humo blanco de las chimeneas del Vaticano y hubiese llegado San Francisco de Asís a la iglesia, echó por dentro las campanas a vuelo, se desbordó en una alegría inconmensurable, y digo, ¿qué le pasa a ese cuate? ¿Por qué está tan contento? Era simplemente porque su evidente candidato o su evidente patrocinador había sido elegido dentro de un partido y otros dos o tres o cuatro paleros ahí, uno muy raro peinado extrañamente, habían declinado en su favor. Y de buenas a primeras, habló ese candidato llamado Erubiel con B chica. Con B chica, sí. Y este Erubiel argumentaba como un mérito extraordinario que su papá había sido un trabajador. Joder. ¿Pues qué no es así? familia de todos nosotros. Pues son trabajadores, ¿no? Bueno, pues sí. No saben llevar el arado. ¿Cuál sería lo extraordinario de él? ¿Cuál es él? El fin? Sí. Su muchísimo mérito de alguien que diga mi padre fue trabajador. Oye, pues el mío también, entonces también. Todo el mundo, si no, en la familia no ha habido político. No, sí. Hemos sido gente honrada. Así, oye, así me gustó mi cuate, el compositor yucateco, dice, cuando Víctor Cervera vino a decirme, tío, me voy a meter a la política. Así con acento yucateco, Pastor Cervera le dijo, oye, sobrino, en la familia todos hemos sido gente decente. No vengas a manchar la familia. Eso me lo contaba Pastor, sí, con una gracia yucateca extraordinaria. Creo que ya estamos al aire. No, todavía no. ¿En Radio AMLO? No, por eso vamos a entrar en Radio AMLO TV, porque también tuvimos dificultades para acabar la D. Entonces, Jorge, sí. Vamos. Lo que te quiero decir, ajá, es que esta semana ha estado bajo el ámbito de la política. Entonces, de buenas a primeras ya no existe nada para ese locutor. Y si la televisión continúa por ese ritmo, mañana mandamos por un tubo todo y nada encuestas, nada votaciones, porque para la consigna de esa institución que se jacta y se pavonea por seguir la libertad de expresión, que es una fantochada, porque de pensamiento ahí son censores, lo digo porque tengo en mi mano las capilosidades, tengo los vellos en la mano, ajá, de saber que no hay una libertad de expresión. Digo, ahí me corrieron solamente porque dije Cárdenas está entrando al Zócalo y es el nuevo jefe del Departamento del Distrito Federal. Fuera. Tres palabras. Con tres palabras te diré las ansias mías. Y esas son las instituciones que hacen la libertad de expresión. Óyeme, no. ¿Cómo dice el cómico? Óyeme, no. ¿Eh? Sí. No puede ser. Entonces ahora me dicen, y yo quiero creerlo, yo no tengo el gusto de conocer al señor Erubiel Compechica, pero de todas maneras, al ver la euforia tan irregular, tan ladeada, tan cargada para un lado, oye, ya te digo, era una campanilla, era una alegría, y ahora sí, esa jocunda alegría inocultable de aquel que finalmente ha logrado que nuestro candidato que haya llegado a tal, una mugre, no puede ser. Sí. Y que no me vengan con el cuento de que aquí obviamente nosotros tenemos también nuestra predilección, nuestro criterio, nacido de un pensamiento que piensa, de un pensamiento que piensa, no, de un pensamiento que tiene como objetivo el explicar, entender y estar convencido de que este país necesita una transformación de esencia, de filosofía, de acción y de comportamiento. Sí, tenemos que cambiar de una manera, pero no en la palabra cambio gastado desde hace 80 o 90 años de sucesivas dictaduras de partido. Sí. Apoyadas desde que hay instancias electrónicas por la publicidad de las pantallas. Ahora, lo ideal hubiera sido, hoy, por ejemplo, los fines de semana es imposible ver información, porque yo creo que abusan. No lo he contado porque verdaderamente me da pena. ¿Cuántos churrientos comerciales pasan entre noticia y noticia? No, todos los demás. Todos es todos. Sí. No hay donde no le pongas que no estén en noticias. Y el método es más para rebajar, y la cosita que parte papas, y una pinche almohada muy rara para dormir y para que no ronques, y la madre, todo pasa. ¿Por qué no comenzaron en esta institución por la libertad de expresión, por quitar los comerciales de los noticieros? Es lo lógico. El hecho de que haya patrocinador, que la ideología, que el pensamiento, que la noticia esté patrocinada por alguien, esto debe considerarse como una taxativa, como un valladar. Por ejemplo, ahorita veo la noticia de que en Cuetzalan, y a ellos dediqué mi notipoema, y lo voy a mandar a Puebla, y lo voy a mandar a Cuetzalan, y si hay alguien de Cuetzalan, por favor que me miente la mamá, se llama arroba Jorge Saldana, ¿verdad? Arroba Saldana Jorge. Ah, arroba Saldana Jorge. Ajá. Si hay alguien de Cuetzalan, resulta que en Cuetzalan quieren poner un Walmart. Jorge, tenemos que hacer una pausa. Sí, y sí, volvemos en un momento para que nos cuentes de todo eso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Soy un hombre sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero. Estamos de regreso. Ahora sí, Jorge, adelante con lo de Cuetzalan. Ah, entonces te digo que estoy viendo la nota. Sí. Resulta, voy a leerla, salió en la jornada de ayer. 200 habitantes de Cuetzalan, se llama Cuetzalan del Progreso, en Puebla, y lo vi en el internet. Si tienes la experiencia, si quieres ver algo bello todavía, yo ya prometí ir a Cuetzalan. Sí. Es verdaderamente bellísimo el pueblo, y voy a decir por qué. Uh-huh. Un Walmart le partiría toda su estructura como pueblito, como ciudad pequeña. Es un municipio de la Sierra Norte de Puebla. Hubo una asamblea en la Casa de la Cultura. Yo conozco la Casa de la Cultura de los Pueblos, es de lo más bello del mundo, de lo más tierno, ¿eh? Uh-huh. Comerciantes, consumidores, regidores y ciudadanos se reunieron, abrieron un debate sobre las consecuencias que trae consigo la instalación de una tienda. De ahí se tomó el compromiso de enviar al presidente municipal y a todo su cabildo la decisión de los habitantes. No se las vayan a hacer de tos, el presidente municipal, por una feria. Muchas veces, digo, no estoy acusando, pero muchas veces por una feria conceden. Se retomó el compromiso de enviar al presidente municipal, Manuel Morales Soto, y a su cabildo, la decisión de los habitantes de que no se ponga el Walmart. Y no quieren que se fuera porque van a acabar con todos los de ahí. Es decir, si ponen una tienda de esta naturaleza, todos los que tienen sus pequeños tienditas, el que hace morrales, tenates, habas le llaman así, tejido de el zapatero, todos los de ahí tienen que cerrar. Así ha sucedido en otros lugares. Sí. Y aquí nosotros estamos podridos, de aquí ya no hay una tiendita. Hay tiendas para comprar marihuana y droga. Sí. Alcohol lo venden, pero la tienda de don Ramón Niembro no existe. La tienda de Manuel Guerrero ya no existe. La tienda de Donato Morales ya no existe. La de doña Macedonia ya no existe. La tienda de don Guillermo Ángel Sánchez ya no existe. Sí, ya no. Se acaba con la vida de los pueblos. En un pueblo pequeño ponen un Walmart y al carajo con el pueblo. Uh-huh. Y tiene toda la razón. Claro, ponen un Walmart y eso le llaman progreso. Uh-huh. Los norteamericanos no les podemos hacer eso, ¿eh? Ah, no. Digo, imagínate, no, tú, no, si vas, no, y pones, no, este, una frutería de piñas veracruzanas, ni más, como amoldarte a lo que con peca por allá. A mí me tocó, estando en París, sí, en el norte de París hay una región bellísima, me parece que es la Normandía. Y entonces es una región de campo, de todo, bellísima, y un consorcio norteamericano vino a poner una cantidad millonaria en dólares para comprar una gran extensión del terreno y poner un campo de golf mundial con paisajes maravillosos, con arroyos transparentes, con colinas llenas de verdor y de belleza, sí, con árboles convenientemente distribuidos en la región de Normandía. ¿Y qué sucedió? ¡Tenga! Que todos los de la región se opusieron. Y sí lograron que nos opusieran. Sáquense con sus pinches dólares a otra parte. Aquí no queremos ser invadidos por esta, pues, que mucho desarrollo, y que mucho desarrollo, ese es un otro problema, porque junto con esto viene el condominio tal, el edificio, claro, tal, y primero rompen con el paisaje y rompen como todo. Imagínate tú, lo que significaría para Cuetzalan, que es una verdadera joya que habría que conservar. Yo voy a decirle a mis amigos de Puebla que apoyemos, voy a mandar lo que escribí al Sol de Puebla, a ver si tienen la gentileza por ahí de publicarlo, sí, y que apoyemos en algo a un pueblito que quiere conservar. No es ser antigringo. No, de ninguna manera. No. Creo que hay lo suficiente, no sé, mercado en la frontera, hay demasiadas tiendas. En muchas ciudades de la República hay ya muchísimas tiendas Walmart. Sí. Yo no entiendo por qué tienen que ponerlas en zonas como las pirámides de Teotihuacán. ¿Recuerdas que también ahí? Pues ahí creo que ya lo pusieron. Sí, no fructificó la defensa ahí a las pirámides. Yo no sé por qué aquí no fructifican este tipo de demandas, Jorge. Fíjate, dice, van a abrir, pueden abrir una tienda, y entonces les dicen, va a haber 60 empleos, pero de tienditas, el de la zapatería que hace zapatos, sí, el que vende, el panadero, uh-huh, las carnicerías. La recaudería, que ya no existen en la ciudad. El recaudo, la, sí, frutería, todo eso tiene que cerrar, uh-huh, y esos son 2,000 empleos. Se joroban, se perjudican 2,500 familias. Déjame ver si podemos hablar con ese presidente municipal, a ver qué criterio tiene. Yo creo que debe defender. Yo creo que sería digno, sí, de apoyar un pueblo así. Nuestro pueblo ya se pudrió. Primero, nuestra situación es un poco diferente porque nosotros estamos anexados a Jalapa. Sí. Ya somos una avenida salida a México, y entonces eso se llena primero de, ¿cómo se llama? De talleres para componer coches, ¿no? Sí, talleres mecánicos. De talleres mecánicos. Ajá. Y ya se pudrió el panorama. Uy, qué triste. Y luego, si tienes ahí Comercial Mexicana, y aquí nos entilgaron una tienda de estas, ¿cómo se llama la que pusieron aquí? Aurrera, no sé qué. Mm-hmm. Una bodega Aurrera. Bueno, pues eso acaba de darle grandes farmacias, una o dos, y ya todo lo demás se pudre. Aquí ya no existe el concepto tienda. La tienda buena, surtida y grande, no existe. Sí. Existen sospechosísimos changarritos. Y cuando digo sospechosísimos, ustedes saben a qué me refiero. Uh-huh. Entonces, a ver si podemos encontrar a Manuel Morales Soto, que es presidente de Cuetzalan, y que no vaya a ser que sea desde el lado de la tambora, y que a Chuchita la bolsearon, y que la tienda va de todas maneras del progreso. No, le rompen la estructura a un pueblo que inclusive está catalogado porque es bellísimo. Yo hace muchísimo, no sé, 30 o 40 años que alguna vez fui, pero ahora voy a volver porque parece, y en el internet hay unas fotografías velas, lo que estamos verdaderamente orgullosos de algo nuestro. Entonces, de esa manera, damos algo que pueda ser de utilidad. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues hablando un poco de los que defienden la libertad de expresión a capa y espada y que firman iniciativas, pues no pasaron ni 24 horas, ¿verdad? Cuando, ¿para qué tú? pues para que otra vez ellos mismos pasaran imágenes de este, que conductor de Televisa Monterrey, una y otra vez lo pasaron ejecutado. No he visto así la tele, han explotado a su locutor. Sí, sí, imagínate, o sea, no pasaban ni 24 horas y ya estaban explotando esa imagen. ¿Qué cosas, no? Que ellos mismos, pues rompan la legalidad, los acuerdos, las iniciativas, ¿no? Pues entonces ese acuerdo no tiene más que una finalidad, porque en todo caso ¿cómo te voy a decir? Uh-huh. La apreciación fundamental del asunto no tenía nada en claro. El decálogo es un decálogo, no dice no matarás, no fornicarás o no robarás. No, dice vaguedades. Mesurar hasta, ver hasta qué punto, examinar el entorno, cuidar el tejido social, pavadas, mamarruchas, paparruchas, eso no significa nada. Ya digo, el encuentro, como lo descubrimos propiamente, y todos mis amigos y compañeros tuiteros lo aceptaron, es el hecho de decir, bueno, yo hago lo que tú me digas y tú me das tu publicidad. Tanto es así que inmediatamente conoció la salida de Erubiel. Uh-huh. Y los locutores están que no caben de alegría, como si hubieran nombrado a su cuñado, vaya. Bruto, man, o a su entrenado. No, pues a lo mejor ya nada más faltaba la firmita, ¿no? Ahí para que por lo apoyen. Por eso es como un acuerdo previo. Sí, un acuerdo previo. Y para eso previo. Hay un testigo que se llama la nación entera y la universidad y el politécnico. Es una realidad. Sí, sí. Yo no sé hasta qué punto, no sé cómo interpretar la realidad, no sé. No sé, pero que esto busca verdaderamente una mejoría, un avance en las posibilidades de la libertad de expresión es falso. Es falso porque hay voces alternativas que tienen verdaderamente que excluirse del panorama de la información nacional. Uh-huh. Son excluidas, pero son excluidas con la ley en la mano. ¿Cómo es con la ley en la mano, señor? Mire usted, nosotros somos una institución de cableros que vendemos el espacio. Ah, sí, el espacio vale tanto. Mire, es que a mí me interesaban, por ejemplo, 3 horas por semana, señor licenciado. Ah, bueno, pues, pero perfectamente que se las podemos dar. Muy bien. Dígale usted a sus patrocinadores que hablen con nosotros. Es que no tengo patrocinadores, lo único que tengo es un programa. Así sucedió. Dice, bueno, pues lo único que tengo es que aquí le mando a usted nuestras tarifas. Ay, nada más. Y eso es que, no, pues sí. Mire usted, si usted quiere tener 3 horas semanales o algo así, pues ¿cuánto me sale finalmente? Pues con derecho a estudio, con derecho a tal, con derecho a que usted ponga tantos comerciales, con derecho a tal y tal y tal, le sale en 5,5 millones de pesos. No, pues la madre. Y oiga usted, ¿quién dice que vale? No, es que nuestras tarifas están vistas, revistas, firmadas, son legales, nuestras tarifas son así. Pero yo soy productor, no soy comprador. Ah, no. Esto es para dar servicio de vender tiempo. Y te jodiste. Sí. Y se acabó. Por cierto, quiero agradecer muy cumplidamente a Canal 11 que ayer, finalmente, y a mi querida amiga Marta de la Lama, yo no pude ver el programa, y tanto mejor porque luego me da hasta pena y vergüenza, pero no vi el programa, pero de todas maneras me lo van a grabar. Me lo grabaron, me lo van a dar. Ayer a las 10 de la noche pasó un programa de Marta de la Lama, mi querida compañera de hace tantos y tantos años, y lo transmitieron en Canal 11. Y uh-huh. Muchas gracias, señor Sarillana, de que tuvo usted la gentileza de pasarlo, y espero que no tenga repercusiones y que no le digan nada a sus colegas de por allá de México. Sí. Y a Marta, desde luego, que le mantengan su serie, y que el hecho de que me haya pasado es una golondrina no hace verano, me comporté muy decentemente, no le menté, no dije nada a nadie, uh-huh. Sabiendo yo cómo está el tejido social. La sí. Constitución del tejido, mira, chirrin, chichín, calladito, te portaste bien. Cosas, porque tampoco sí. Quiero perjudicar a Marta. Claro. Y ya sigue por sí, está el horno, no está el horno para, no está la cosa que para tafetanes. ¿Cómo dice ese dicho? No está. ¿No has oído ese dicho de los tafetanes? Sí, ¿no? Algo de. No está la que para tafetanes. Sí. Hay un, y hasta eso, ¿tú sabes lo que es los tafetanes? ¿Qué son, Jorge? Pues yo no sé, no me acuerdo. Tiene que ver algo con manteles y con bordados, ¿verdad? Ah, entonces algo así es de la marquesa. Tela, es una especie de tela. Lo voy a apuntar aquí. Ajá. Tafeta, no está el bordado para tafetanes. A ver si alguien me dice... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mejor no está el horno para bollos, ¿no? No está el horno para bollos, eso quiero decir. También sí. Queda muy bien, pero yo quería adornarme más. Adelante, Betín. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Hay muchas cosas que comentar, Jorge, y me están llegando también muchas llamadas. Dice, nos manda Taide un mensajito que dice, me enteré hace poco que en Viena, en Austria, con la oposición de todos los vieneses, pusieron un Walmart enfrente de la casa de Mozart. Nosotros del tercer mundo, ¿cómo le vamos a hacer, señor Saldaña? Yo no sé cómo, pero los de Cuetzalan es su reto. Y desde luego, imagínense ustedes lo que significa esto. Nomás de oírlo, como que dice uno, ¿hasta dónde hemos llegado? A propósito, me dice Manuel Munguía, gracias Manuel, que el dicho verdaderamente es no está la Magdalena para tafetanes. Ah, mira. Y tafetanes debe considerarse como un adorno. Algo tiene que ver con adornos bordados, una cosa en el vestuario, pero que hace que la mujer se vea adornada. Entonces no está la Magdalena para tafetanes. Para tafetanes. Es decir, que las cosas están más serias de lo que, vaya, profundamente serias y no estamos para adornos. Gracias, Manuel. Adelante, Betty. Oye, pues resulta que el viernes el gobernador de Chihuahua que propone que los ninis pues se enrolen en el ejército en lugar de no estar haciendo nada, ni estudiar, ni trabajar, pues mejor que los enrolen al ejército. El problema fundamental que en este canto, monumento muy grande al cinismo nacional, debería de considerarse lo primero. Hay que ver la responsabilidad que un gobernadorcete tiene para que haya nini. ¿Qué han hecho verdaderamente muchos de ellos para borrar del panorama humano, sociológico del país a los ninis? Y no han hecho, yo te voy a decir por qué, porque no les importa ni nada. Es decir, perdonen ustedes, es una manera de pensar y de expresarme, no es que esté enojado, pero en realidad es para hacer que recapacitemos que el interés primordial de nuestros hombres de política en general no es la evolución y superación del mexicano, sino a la consolidación de su personalidad política. ¿Me explico? Sí. Dime tú, ¿de cuándo acá la vida castrense, que así debo decir, la vida castrense, ha servido para la evolución de un pueblo? Del nuestro. Lo que dice el gobernador de Chihuahua, ¿es verdad? De Chihuahua, sí. Es verdaderamente, joróbense más. Iba yo a utilizar otra palabra, para que se joroben más. Imagínate a una familia clase media con problemas sociológicos, con problemas psicológicos, no bien constituido el matrimonio, no bien alimentado los niños, en un barrio donde el pandillerismo cunde, con problemas a fin de mes para completar el mes, con ansias que le da la televisión de comprar todo lo comprable, con la angustia de no poder ir a Walmart a llenar el carrito cada vez que la señora puede, ahí nace un muchacho. Ese muchacho ve en la escuela la pandilla, el grupo y todo, a los 18 años, métele 3 años de soldado. ¿Cómo sale? No, pues imagínate, con una tremenda frustración. ¿Cómo si tuvieras un hijo de 16 o 17 años, la batería hasta el cuartel? Ay, no, desde luego no, que no. No, pues yo tampoco. Sí. ¿Por qué no dice el gobernador? ¿Sus hijos si acaso se van a ir al cuartel del gobernador? No, que van a estar estudiando. Que dicen cosas sin pensar para llevarse las 8 columnas de la prensa local y acabóse, y para que la televisión lo diga, y para que todo aquello que les parece una buena idea, independientemente de que se realice o no, evidentemente si fueran instituciones de prestigio internacional que tuviesen como mérito fundamental el ser honestos, con una probidad a toda prueba, con maestros extraordinarios, cultos, educados, y que viésemos a alguien que llegara, señor, mucho gusto, mire usted, pertenezco al cuerpo de granaderos número 3, número 7, diagonal 37, y tenemos como misión el hecho de revisar a usted para su propia protección. Tenga la amabilidad de bajarse, que nosotros con mucho gusto tomaremos a su niño, a su niña, a la señora que no puede caminar, y aquí los vamos a sentar en esta banca, mientras el personal adecuado, el licenciado Furano, el ingeniero tal de minas de no sé qué, van a revisar su automóvil, porque muchas veces suelen suceder problemas muy graves. Y váyanse con mucho cuidado, y estamos para servirle en honor al servicio de la patria. Ay. ¿Sabes cómo es? Orilla, la orilla. Ajá. Ese es el término. Sí. Eso es lo que propone el señor licenciado, ¿cómo se llama? El señor Duarte. Sí, pero además está evadiendo esa responsabilidad que por años han tenido los gobernantes y que ahora también tiene, porque en lugar de generar empleos, Jorge, oportunidades para los chavos, no, lo más fácil es lavarse las manos, no, pues mejor que se vayan al ejército. A ver qué hacen allá, ¿no? Lo hacen con toda la mala leche del mundo. Sí, porque... decir qué inteligente, como nadie puede decirles nada, ellos desde luego, pues, se quedan muy... ¿Cómo te voy a decir? Se quedan muy contentos por haber aportado qué sentimiento patrio tan noble. Oh, sí, señor licenciado, como se llame. Oiga usted, hombre, qué bien que vea usted por nuestros hijos. Y sí, la señora, ella piensa que dice, pues si no tienen nada, no tienen qué comer, no tienen ni qué caerse muerto, no tienen nada, se vayan al ejército, hombre, ya los tenemos la macoya ya puestos y ya sabemos quiénes son para después, ahí se les levanta su huella digital y ya sabemos quiénes van a ser delincuentes. Es una criminalidad. ¿Verdad? Es xenofóbico, es esa apreciación. Y ahí volvemos a reiterar que obviamente no nos quieren en nada, pero simplemente nos... Evidentemente, con toda libertad de expresión, no examina a fondo todo esto. Ni no son los locutores de los firmantes los que van a hacer un examen así, porque obviamente es hablar en contra de sus patrocinadores. Sí. Yo lo entiendo. Adelante, mi querida Betty. Bueno, eso por un lado. Por otro, Jorge, esta escena verdaderamente, pues, trágica y a la vez, bueno, no quiero decirlo así, cómica, pero de este agente migratorio allá en el sureste mexicano, que, pues bueno, persiguió a una señora con el machete y que, pues bueno, ya sabes, todas las instituciones del país están investigando para que nuevamente no se vuelvan a repetir escenarios como estos. Cuando bien sabemos cómo operan los cuerpos de seguridad en el país, Jorge, nos quejamos de los agentes fronterizos, pero pues también aquí ve nada más el hecho de perseguir a una señora con un machete, de qué te da cuenta, y así quieren, ¿no? Que más enrolen la fila de los policías y del ejército, ¿no? Eso es lo que quieren aquí. ¿Y la estaba persiguiendo para secuestrarla o para robarla? No, para nada más para ahuyentarla, para que se fuera del otro lado del río, para que no cruzara la frontera. Bueno, qué barbaridad. Bueno, pues en realidad son las cosas de un país que está lleno de contrastes, por otra parte la euforia general. Sí. La euforia general que constituye el hecho de tener una, como quiero decir, pues dinero en el banco, la bolsa de valores, todo eso, la euforia gubernamental que hace que todo vaya bien. Adelante, Betty. Tenemos llamadas del auditorio. Jorge, dice Carlos Estudes, De Nicolás Romero dice, buenos días a usted, a su equipo. Ayer lo vi en Canal 11, fue un gusto verlo. Lo felicito y lo admiro. También Francisco Plasencia, lo vi con Marta de la Lama. Soy un seguidor de Jorge Saldaña en todos los medios, desde que estaba en televisión y ahora en radio. Berta Pacheco, solo para decirle que lo vi en Canal 11, me encantó, lástima que solo duró media hora. Arturo Sandoval, ojalá que podamos verlo de nuevo en televisión, nos fascinó ayer, señor Saldaña. Muy amable, señor. Marucio Villanueva también, que les encantó tu semblanza en Canal 11 con Marta de la Lama, que tenía ella la grabadora lista, que grabó el programa por si lo quieres. Muy amable, ahí toman el teléfono. A mí me dijeron acá que lo habían grabado en Jalapa, a ver si acaso. Muy amable, gracias. Y así varios mensajes. Jorge Clariadalia, también me gustó mucho verlo en la entrevista que el día de ayer le hizo Marta de la Lamba, porque en Alonso más bien su presencia y sus diálogos son auténticos y llenos de sabiduría y bondad. ¿Cuándo lo vemos en televisión? Bueno, pues nomás que se deje, man, a ver, en una de esas. Dice, por ojalá. Por eso quería yo que llegara Encinas allá al Estado de México. No lo conozco, al señor Encinas, pero yo sé que él sí me daría chamba. No, don Erubiel y todos ellos, no, pues no. Pero Encinas, sí. Yo creo. Y claro, eso implicaría estar en la capital. Pero nada más, pues no, yo no hay mayor posibilidad en realidad, mientras todo esté regido por un solo criterio televisivo, pues es inútil pensar en otra cosa. Nuestro problema, creo, en Jalapa, No sé si se vaya a acabar o así todavía. Vaya, no. No te han dicho. Me dicen que quieren que continúe, pero vamos a hacer los desayunos. Ajá. Entonces, parecería ser que es más, los que estudian la mercadotecnia, cosas así, dicen que podría hacer los desayunos en canal, aquí en Jalapa. Y sí, tenemos buena audiencia. No, a veces nos llegan muchos recados de Reynosa, de Uruapan, no sé por qué, y llega hasta el sur de Veracruz. Debo decir que con poco éxito, porque en Minatitlán, Coatzacoalcos, todo eso, pues está muy fuerte la, es decir, el criterio de, por ejemplo, todas las ferias, desde Tajín, Banderilla, todo, es la televisión mexicana, por no decir Televisa, quien impone todo el criterio artístico y todos los hombres de las ferias y los gruperos y los artistas y Kalinka y Alex Pinter. Y lo bueno que Banderilla va a venir Ninel Conde y ya la voy a saludar y así. Esto es lo bueno. Bueno, pero entonces muchas gracias a las personas que son, y para satisfacción de mi queridísima Marta de la Lama, debo decirle que son muchas personas, porque en el Twitter por lo menos ha habido 20 reflexiones respecto al programa de ayer del Canal 11. Dice la señora Dalia Calvillo, ojalá que cuando haya una tercera televisora, usted y Betty estén trabajando en ella, ya que sus programas son un oasis de comunicación para todos sus radioescuchas. Hay que decirle a don Carlos. Sí, ¿verdad? ¿Tú lo conoces bien? Yo nomás así de saludarlo, pero hay otro cuate que estaba junto a él, luego te doy el nombre para que me digas por qué. Yo creo que es el que organiza lo de la tele. Sí, le caes bien, ¿no? Te dice Jorge y toda la cosa, ¿no? ¿Qué? Sí, le caes bien a sí, al señor Carlos. No, si nos conocemos, ¿sí? Además, ya personalmente. Sí. Se ve muy joven. Muy joven para como se ven las fotos y más. Ahora sí que la televisión no engorda. Ajá. Lo engordó, sí. No quiere decir que le ha dado dinero. No, ¿cómo crees? No. Bueno, adelante. Oye, ¿y qué pasa con esta situación de Rápido y Furioso, Jorge, finalmente? ¿El qué? La operación de Rápido y Furioso, que finalmente sí fue Estados Unidos quien, mandó esta operación, y resulta que aquí, pues nomás, ahora sí que nos quedamos mirando todo lo que es Estados Unidos, porque ni protestar, ni decir nada, lavarse las manos y quedarse muy tranquilos ante estas acciones, pues claras, de invasión a territorio mexicano, Jorge. Pues es evidente que una operación de tal envergadura, con las repercusiones que pueda tener la producción y venta de armas, sí, es un asunto de carácter presidencial, aquí y en China. ¿A poco creen ustedes que en Bélgica, me parece que era Bélgica, sí, sí es Bélgica, que hacía minas antipersonales, es decir, que pisas la mina y te vuela el pie? Bueno, todo eso es del gobierno. En Francia también, todas las armas que han vendido son cosas de gobierno. Sí. Es economía. Es alta economía. Pero, perdóname, mi querida Betty, acuérdate cuando dice, oye, ya se va, ya mataron a Hussein, se va a terminar la guerra en Irak, comienza en México, comenzó. Sí. Comenzó, lo acuerdo, el que revise por ahí los programas, sabrá que al principio, cuando mataron a Hussein, cuando se estaba concluyendo lo más cálido, lo más efervescente y trágico de la guerra de Irak, aquí, este servidor de usted, no se los digo como reproche, decir yo lo dije, sino simplemente como que hay alguien con pesimismo catastrofista, como algunos de ustedes, o sea, alguien me llama, y dijimos, ahora también dijimos, si Obama fuese simplemente el disfraz de una misma filosofía, y hasta el momento eso se corrobora. Sí. Jorge, el notipoema. Notipoema, porque si no... Sí, sí, sí. No. Estamos a marzo 27. Sí. Cuetzalan, dedicado a Cuetzalan. Cuetzalan es suspiro del pasado, entre cerros nostálgicos, montañas. Se resiste a morir cada mañana. No quiere ser un pueblo devorado. Hay tienditas, mercado, alfarería, calles de piedra, corazón de antaño. Aún pasa por las calles el rebaño y las campanas cantan su alegría. Se conoce el vecino, el forastero, es tratado con ánimo amigable. Saludos, buenos días al panadero, al doctor, señor cura, al carpintero. Pero Cuetzalan es intolerable. No a Walmart. México primero. Oye, pues con ese retrato dan ganas de ir a Cuetzalan, Jorge, de conocer ese pueblo mágico. Este Cuetzalan, sí. Y vas a ver una serie de fotografías y dices, ¿qué es España? ¿Qué son los pueblos viejos de Galicia? Fíjate en la belleza de Cuetzalan. Ahí invítame a conocer Cuetzalan, Jorge. Vamos un día, ahora que vayamos a Puebla. Okay. Te mando un abrazo, Betty. Gracias, Jorge. Hasta mañana en punto de las 10. Todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.